es lo que hoy se repite. Vida y palabra. Fidelidad. Conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Vida, libertad, verdad. Amor, que es entrega y que es lo que contemplamos. Nadie más libre que Jesús, porque es la verdad. La cruz va a ser la verdad del amor. Y el amor total, el amor hasta el extremo, en la libertad hasta el extremo. ¿Somos en verdad libres? Miren, son no solamente valores. Esto va más allá de lo que fundamenta los valores que vienen de la libertad. Va a venir la responsabilidad, va a venir la generosidad, va a venir el amor. Es que sin libertad no puede haber ningún otro valor. Miren cómo cuidamos esto en nuestro tiempo. Por ahí escuchamos hoy cómo algunos movimientos ideológicos tratan de buscar y hacer la libertad de cualquier manera, sin la verdad, sin verdad, vamos, de fondo, ¿no? Y hablan así, todos libres, en todo. ¿A caray se puede dar esto sin la verdad? Hoy Jesús dice que la verdad los hará libres. El fundamento es la verdad. Y esto es precisamente Jesucristo. Celebrar la Pascua es dejarse comunicar la libertad por el Señor resucitado. Como para Israel la Pascua fue la liberación de la esclavitud de Egipto. Yo me pregunto, celebrar la Pascua del Señor, no solamente en el Triduo, sino todo el tiempo de la Pascua y toda la vida, celebrarlo nos va a liberar, nos irá liberando del pecado, de todo tipo de esclavitud. Miremos, sigamos mirando, sigamos contemplando lo que la palabra nos va diciendo día a día. Y entonces será un gran día.